mayo de 2023, la surcoreana de 50/50 llevan 6 meses desde el lanzamiento de su carrera. Y su segundo sencillo en el mercado, llamado Cupid, les abre las puertas directas al Hot 100 de Billboard y al Global 200 de Billboard en Estados Unidos, al número 2 mundial de E-Charts, y es la quinta canción más popular a nivel global en Top 40 Charts. Precaution romantic all my life, then chewing an autumn lovely day. 내 눈 속에 비친 Global Hits. Esta es una canción del amor que todo lo puede y es un amor completo. La nueva colaboración de Fonseca junto al maestro Juan Luis Guerra. Cuando tú me echas no me hace falta nada. Si tú me quieres. Una letra romántica y un sonido que mezcla la influencia tropical de ambos músicos. Está escrita por Fonseca junto a los compositores Joel Enríquez y Yadam González. Es la canción más caliente de Monitor Latino en la tercera semana de mayo de 2023 en Colombia. Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero, trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Estoy contigo, yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito, yo soy el dueño. Tu corazoncito, yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. abrazo siento paz. Se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, de tu corazoncito yo soy el dueño. Si tú me quieres, yo quiero, soy tan feliz. Si me quieres, si tú me quieres, todo se puede. Si tú me quieres, quieres, soy invisible y nada me duele. Cuando estamos se fue. Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, soy tan feliz. No se puede. Si tú me quieres, si tú me quieres, todo se puede. Digo, todo se puede. Si tú me quieres, soy invisible y nada me duele. Cuando estamos juntos todo se fue. Si tú me quieres. Global Hits. Música del mundo. Música del mundo. Para todo el mundo. En 1993, el hit What is Love del trinitario nacionalizado alemán Haraway se populariza en las pistas de baile de todo el mundo y llega al número uno en 13 naciones. Años después, David Guetta resucita este éxito con la vocalista británica Anne Marie y la rapera de Estados Unidos Coily Rae. Le dan un toque actual a la nostalgia y se toman la tierra. En la cuarta semana de mayo de 2023 completa dos semanas como número uno. Un sí o sí de todos los dance floors del planeta según Global Dance Charts. Listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. La banda CNCO o Ciencio arranca una penosa despedida. Se preparan tras 8 años de trayectoria, 4 álbumes de estudio y varios número uno para decir chao pescado. ¿Y qué va? Los protegidos de Ricky Martin, CNCO, se separan. Con una sentida lírica, sus miembros, que son Sabdiel de Jesús, Christopher Vélez, Eric Bryan y Richard Camacho, presentan la última canción, el anuncio de su separación definitiva. Entre tanto, en Ecuador, la tierra de Christopher Vélez es lo más caliente de Monitor Latino. Me acompañaste en mis buenos momentos.